En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué es el tiempo? Defínelo. No se puede, no podrás. Es como un chicle. Podemos soñar algo que ha pasado durante horas y sin embargo ha ocurrido porque se puede medir lo que ha durado ese sueño. Hay aparatos para conocerlo. Es cuestión de segundos en lo que ha durado, aunque haya sentido que es mucho más largo. Y también al revés. Cosas que han ocurrido durante mucho tiempo ocupan en nuestra mente un instante, muy poco, casi nada. Constantemente viajamos en el tiempo, lo estiramos, lo alargamos. Quizá por ello resulta tan fascinante el estudio que han efectuado varias universidades radicadas en Canadá, Reino Unido, Egipto. Han buscado la porción mínima de tiempo, lo han encontrado, es nada. La fórmula es complicada y compleja, pero las palabras lo resumen a la perfección. El tiempo, dicen, tiene la estructura de un cristal. La metáfora es fascinante. El cristal a veces se rompe. También el tiempo es una medida humana que no está en ningún reloj, que no está en ninguna cifra. Está en el sentimiento. Quizá por ello hacerlo eterno es lo que tenemos que vivir. Cuando es un sueño debemos emborrarlo de nuestra mente cuando se convierte en pesadilla. Debemos pararlo como si fuera una película. Ya no es poesía, es ciencia. En la actualidad, el tiempo, insistimos, es de cristal. Estamos en un día de cine, casualmente, y que menos hay que recordar, hablando de este asunto, a uno de los grandes, a Charles Chaplin, que dijo, a modo de deseo, el tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra el final perfecto. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección, hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con nuestros contenidos. Y ya sabéis, en nuestro perfil en Twitter, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Un programa el de esta noche pegado a la actualidad, a lo que está ocurriendo ahora mismo en la gala número 30 de los Goya. Ha ganado Truman, esa es la película del año. Un año en el que una vez más el cine es protagonista, y qué mejor que esta noche para hablar de ello. En materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, pero para hablar de cine y espías. Efectivamente, ficción o realidad, las películas de espías más apasionantes, vamos a ver, unas basadas en la realidad, otras en fantasías de escritores o guionistas frente al día a día de los agentes de carne y hueso. Todo será según mi opinión. Que me perdone mi amigo José Manuel Escribano. Con quien estamos dentro de tan solo un instante. Antes os contamos que esta madrugada también tendremos el Club del Misterio. Casualidades que cambiaron el mundo, que cambiaron la ciencia, que salvaron la vida de muchas personas. Esta noche en el Club del Misterio, casualidades. Además os hablaremos también de la persecución que sufrió Einstein, Albert Einstein, por parte del FBI, o de cómo la mente puede influir en la salud. Serán los encuentros cercanos con la neuróloga Susan O'Sullivan. También os hablaremos en Eureka de la investigación que se ha realizado y que termina que los cuervos, sí, los cuervos tienen una mente avanzada. Además, en Azul y Verde contamos con el doctor Fernando de la Calle, el hombre que más sabe en España sobre el virus Zika. Con él ha estado hablando Alex Fidalgo, que nos lo cuenta y nos lo anticipa. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Es la noticia del momento, es la alarma, la preocupación del momento, el Zika, el dichoso virus Zika. Hoy en Azul y Verde vamos a despejar todas las dudas con el doctor Fernando de la Calle, médico de la Unidad de Medicina Tropical y del viajero del Hospital Carlos III de Madrid, y uno de los mayores expertos en el Zika de este país. Y como os decíamos, en Noche de Cine, Mujeres con Historia, una de las grandes de la historia del cine en nuestro país, Ana Diosdado será la protagonista en esta historia que también se está escribiendo ahora mismo, edición número 30, con José Manuel Escribano, pendiente de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo allí. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hace pues unos minutitos que ha terminado la gala número 30 de los Goya. Todo el tiempo nos han recordado que ya son muy mayores de edad, 30 añazos haciendo los Goya 30 años, teniendo fiesta grande del cine español. Y además Truman ha sido la película ganadora, pues sí. ¿No? Sí. De esta edición. Yo creo que se esperaba, ¿verdad? Porque Truman ha ganado los premios anteriores, esos que se dicen antesala de los Goya, y de alguna manera la favorita. Y hombre, hay que decir que ha hecho el superpleno, ¿no? 5 Goyas, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor protagonista y mejor actor secundario. A veces ganan más premios las películas, ¿verdad? Pero estos son desde luego los más importantes y se los ha llevado todos Truman. Truman que ha sido la película, pero bueno, también podemos destacar alguna de las grandes triunfadoras esta noche. Después estaremos contigo, por supuesto, en el callejón, pero ha habido más películas que podemos considerar triunfadoras de esta edición. Desde luego, A cambio de nada, la película del director Nobel Daniel Guzmán, se ha llevado el premio para él, el Goya al mejor director Nobel, y el Goya a su protagonista, Miguel Herrán, el chaval que no había hecho nunca cine y que ha sido descubierto por Daniel Guzmán, que tampoco había sido antes director. Es decir, los dos premios Nobeles, yo creo que a cambio de nada ha sido una de las grandes triunfadoras. Y otra triunfadora, si se pudiera decir pequeñita, pero grandísima, porque además lo está ganando todo este año, para mi gusto, es Natalia de Molina, la protagonista de Techo y Comida, una película pequeña, naturalmente con pocas nominaciones, casi reducidita, pero una grandísima actriz, joven, pero ya absolutamente consagrada, esta chica, Natalia de Molina, a la que, por cierto, han cortado el discurso con la musiquita, recurso que está bien para que no se alargue uno demasiado, pero que está mal cuando se utiliza sin ningún criterio y corta discursos emocionantes, sinceros, atrevidos y estupendos como el de Natalia de Molina. Después estamos contigo en el callejón del Escribano. Esta noche, por supuesto, hablamos de los Goya, de lo que ha ocurrido en esa gala, en la gala número 30. José Manuel, muchas gracias. Pues, nos hablamos luego. Pues muchas de nada, y dile a Fernando que nada que perdonar. El cine tiene una cosa muy hermosa, y es que las películas son de quien las ve. De manera que criterios y opiniones valen todas lo mismo. Gracias, amigo. Hasta ahora. Y con la música de Truman, de la película ganadora, vamos con las primeras pistas para averiguar quién o quiénes son los personajes ocultos de esta noche, Silvia. Pues muy buenas noches a todos en esta noche de cine, que nuestro personaje pues también tiene que ver con el mundo del cine. En concreto, hay que decir que es español y que compone bandas sonoras de película. Pero claro, hay muchos compositores, además grandes compositores españoles que tenemos, que incluso pues han tenido sus opciones a Oscar también en Hollywood y que han ganado sus Goyas. Y esta noche os preguntamos, ¿cuál de estos compositores ha tenido éxito produciendo música para trailers? ¿Alberto Iglesias, Lucas Vidal o José Nieto? Ya sabéis que en Almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@ondacero.es nos podéis decir cuál de ellos es el personaje oculto de esta noche, que os estamos esperando, pues claro, vuestras visitas. Venga ya, rápido, ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. La actualidad se manda esta noche. ¿Qué podíamos hacer sin otra cosa que hablar de cine contigo? Porque el cine refleja la historia, y la historia en muchas ocasiones se escribe por detrás, y la escriben los espías. Sí, no, claro, y porque muchas veces este es el típico cine en el que no sabes si lo que estás viendo es real o es ficción, si pertenece realmente a la imaginación de unos directores, de unos guionistas, o si realmente está sacado de alguna operación extraña, de alguna cosa que realmente ha sucedido, ¿no? Hay muchas películas que reflejan hechos reales, Fernando Rueda, hechos reales relacionados con el mundo del espionaje. Hoy estamos hablando de cine español, y cuando recordamos cine español tenemos que recordar una película, la película Lobo, que presenta la historia que ha estado aquí en nuestros micrófonos, en la historia de Miquel Lejarza, el Lobo. Efectivamente, es una película Bueno, yo no voy a hacer el trabajo de escribano, porque si no, la verdad es que estoy seguro que lo haría también, que me tendríais que contratar. Pero en este caso sí voy a decir que fue una película de 2004, porque es una película de hace 10 años, en la cual se narra una historia que es real. Es decir, esta historia real ocurrió en 1974 y 1975, y es la vida de un infiltrado español, de un espía español, al cual se le mete dentro de la banda terrorista ETA, y cosecha eso que ya hemos dicho aquí, que es uno de los grandes éxitos en la lucha antiterrorista, que fue conseguir la detención de 2/3 de los miembros de ETA que había en ese momento y quitarles prácticamente toda la infraestructura. Bien, es cierto que esa película comete algunos fallos históricos, ¿no? Se basa en ese personaje español, pero no refleja cómo fue realmente captado, no refleja cómo se metió dentro de ETA. Pero bueno, quiero decir que es una película que yo la he visto, que se deja ver, y que es una película que fue un exitazo completamente. Porque es una historia real, pero es que es una historia de película en realidad, ¿no? Sí, sí. Es que hay historias de estas que contamos aquí montones de veces, que luego se han llevado al cine, porque realmente tienen todos los factores para llevarlos al cine, ¿no? Personajes potentísimos, ambientes oscuros, es decir, son historias realmente apasionantes. Una historia apasionante. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de cómo la Stasi vigilaba a todos, pero vigilaba sobre todo a las personas normales. Y una de las películas que representaba cómo actuaba el servicio secreto de la Alemania Oriental, cómo tenía prácticamente cogidos a todos los ciudadanos de aquel país, la Stasi, una de las obras, uno de los films que mejor representan eso, y que es una de las grandes obras del cine a nivel histórico, aunque es bastante reciente, pero también es una de las grandes películas que reflejan el mundo de los espías. Habla, como no, de la vida de los otros. Sí, efectivamente. Yo recomiendo a todo el mundo, y es mi opinión, que es una opinión más de apasionado de los temas de espías que de alguien que sepa de temas cinematográficos. Yo recomiendo a todo el mundo La vida de los otros, quien no la haya visto. Es una película que trata de un espía de la Stasi, que tiene, el tipo tiene principios, es un tipo solitario, es un tipo que hace bien su trabajo, pero que se ve sometido a esas situaciones que a veces ocurren en todos los servicios secretos, que es la discrecionalidad con que se lleva a cabo el trabajo. Muchas veces los espías tienen que hacer no servicios por su país, sino servicios a determinadas personas. Y aquí al protagonista, al capitán Bisler, le encargan, bueno, pues que espía una pareja que supuestamente van contra el régimen. Y en realidad esa pareja, que la forman un prestigioso escritor y una popular actriz, lo único que hacen es quererse, y lo único que malo que hacen es que esa actriz había estado liada con un alto cargo del gobierno. Es cuando el espionaje se convierte en la parte más sucia, en esa parte en la cual no respetan, digamos, realmente la vida de las personas, sin tener ningún argumento para llevarlo a cabo. Y luego hay una cosa que es fantástica en esta y en otras películas, la etapa para mí de la historia más bonita. Si algún día me tuvieran que preguntar, yo diría que es la Guerra Fría, ¿no? Esa Guerra Fría que ha dado las mejores películas de espías, ¿no? En el cual la gente se persigue y se odia porque están en dos bandos, ¿no? Nunca hubo una guerra con tiros directamente entre los dos bandos, ¿no? pero sí hubo esa guerra fría que fue la guerra de los... Pensáis, Vicente, a mí sí me gustaría que los oyentes que hoy además saben que esta noche es muy, muy de cine, pues que comentaran sus opiniones en Almohadilla Rosavientos o en el correo, a ver si coinciden contigo en este más o menos ideas o lista que tienes, de que tú conoces muy bien estos temas, y que nos dieran también sus películas de espionaje favoritas, a ver si descubrimos alguna que incluso, pues a lo mejor intentando buscarlo, las que den más referencias, pues se nos haya pasado alguna por alto. Ajá, fenomenal, que las películas que más les gusten, como ha dicho Escribano, que él siempre me lo dice a mí, es que la película es de quien las ve, ¿no? Dice Laura en Almodía Rosavientos que cualquiera de las historias que trae Fernando Rueda son dignas de película. Por ejemplo, la de ese señor, que puede ser una historia real, que posiblemente se ha escrito muchas veces con muchos nombres propios. Agentes de la CIA en Oriente Medio que hacen cosas bastante extrañas y que incluso a veces se hacen pasar por terroristas, por los malos, por los que buscan. Por ejemplo, ¿cómo no acordarme de una película que dio mucho que pensar y que fue muy polémica, como fue Siriana? Sí, bueno, esa pertenece, está en mi lista de películas favoritas, basadas en hechos reales. Aquí estamos ante un agente de la CIA que se llamaba Robert Baer, que bueno, que se pasó toda su vida trabajando en Oriente Medio e investigando casos de terrorismo. Él hizo una película que fue un gran éxito, una película brillante que yo recomiendo, pero que releyendo estos días las críticas que le hicieron a la película, decían que era una película complicada. Es verdad, a veces las películas de espías no son películas sencillas, porque las conspiraciones en realidad nunca lo son, y en esta película hay una mezcla de corrupción empresarial, de corrupción del gobierno, de guerra contra el terrorismo. Son empresas de petróleo que no se manejan para conseguir sus negocios única y exclusivamente por una mejor oferta empresarial, sino que tienen que comprar voluntades, y que si no consiguen lo que pretenden, pues están dispuestas a todo, están dispuestas a matar, están dispuestas a cualquier cosa. Esta es una historia realmente está basado en algo, en información realmente de agentes de la CIA, y que refleja lo que es el mundo, que muchas veces decimos hay intereses cruzados. No, el tema del petróleo, que mueve millones, permite a un montón de gente invertir en comprar estados, en comprar gobiernos, incluso en comprar a los propios servicios secretos, ¿no? Y hay ocasiones en las que se haya producido, es una posibilidad o no, pero que la CIA haya dado documentación e información, por lo menos aquella parte que quieren que se conozca, a los directores de algunas películas. Sin ninguna duda. No solamente eso, sino que está probado y demostrado que la CIA ha financiado algunas películas interesaba porque beneficiaban a sus propios intereses. No solamente la CIA en Estados Unidos, lo hace también, dicho de paso, la Secretaría de Estado, ¿no? A mí me gustaría citar, ya que preguntas eso, por ejemplo, yo estoy convencido de que ha habido dos películas que han recibido dinero de la CIA. Una de ellas, Argo, de la película que hemos hablado aquí, que ganó el Oscar, ¿eh? Efectivamente, que era una peli, era un peliculón, es una peli de 2012, o sea, de hace muy poco, y que lo hablábamos aquí, que era, reflejaba la actuación de la CIA para liberar a 9 rehenes que tenían en Irán, y que, bueno, era una cosa que se prolongaba, y montaron una operación, que fue montar una película que supuestamente se iba a rodar allí, que esa película se llamaba Argo, y que para darle credibilidad, por ejemplo, consiguieron los servicios de John Chambers, que era ni más ni menos que el creador del maquillaje de esa película que seguro que nadie conoce, que se llama El planeta de los simios. Esa película pues la antigua o la moderna. No, la antigua, ¿no? Y que, bueno, llevó a Irán y que permitió esta operación de liberación de los rehenes. Bueno, aquello fue un exitazo completo. Y luego pasó con Zero Dark Thirty, que es la película de la liberación de Osama Bin Laden, de la que también hemos hablado aquí y que ya no merece que perdamos tiempo recordándolo a nuestros oyentes, pero sí recordar que aquí sostuvimos desde el principio que por mucho que la CIA dijera que nosotros, qué disgusto, que quién ha podido filtrar la información secreta que había, fue la propia CIA la que quiso vender lo bien que habían actuado con el tema del asesinato de Bin Laden, y que la información que se recogía en la película no era estrictamente lo que había pasado, como luego posteriormente nos ha dado la realidad nos ha dado la razón. La CIA, al patrocinar y dar información para esa película, quería que se conociera su parte de la información que estimaban que era buena para sus intereses, algo que, efectivamente, por ejemplo, me pregunto, ¿se ha hecho algún director que se sabe que ha sido espía? Es el caso, por ejemplo, de Terence Young. Efectivamente. Él fue espía y fue director de cine también. ¿Qué era? ¿Una cosa u otra? ¿O las dos cosas a la vez? Bueno, ahí está. Yo creo más bien que Terence Young, al menos lo que sí podemos demostrar, es que durante la guerra trabajó como oficial de inteligencia en el organismo responsable de la seguridad interna del Reino Unido en tiempos de guerra. Y que él trabajó ahí, fue espía, y que conoció a un agente doble que era un cachondo perdido, que era Eddie Chapman, y hizo una película de Eddie Chapman, hizo una película que se llama Triple Cross, que yo, aunque sea como estabas en hechos reales, os la recomiendo, y que Eddie Chapman, que también hemos hablado de él, era un bueno, era un ladronzuelo de bancos que lo meten en la cárcel de la isla de Jersey, que está al sur de Inglaterra, y que, bueno, esa isla durante la guerra la cogieron los alemanes, y él, con tal de salir, se ofreció como para trabajar para los alemanes. Le formaron y le mandaron a Gran Bretaña. Y nada más llegar a Gran Bretaña, él se ofreció nuevamente a los ingleses. Y se convirtió en un agente doble que, como la historia real demuestra, nadie sabía si realmente trabajaba para los ingleses, si trabajaba para los alemanes, o como pensaban, trabajaba para sí mismo, y que era la única persona a la que realmente amaba. Además, le encantaban las mujeres, que era su única pasión. Entonces, Terence Young le conoció durante la guerra y luego hizo y dirigió esta película. Pero Terence Young también metió sus conocimientos de espía, nada más y nada menos, que yo tengo que reconocer que me he enterado de esto buscando las películas, en 007. Fue el director de la agente 007 contra el Doctor No, y de otras películas de las primeras de James Bond, por ejemplo, desde Rusia con amor, ¿no? Es decir, fijaros cómo él realmente estaba haciendo algo de lo que conocía, aunque realmente James Bond, que ya yo recomiendo la película del Doctor No, recomiendo Skyfall, que tuvo mucho éxito y todas estas cosas, es el personaje más menos parecido a la realidad que puede existir en el mundo mundial. Hay algunos oyentes que van diciendo, mira, Miguel Ángel Martín y otro oyente más han recomendado El ojo de la aguja. Yo también lo recomiendo, estaba en mi lista. El ojo de la aguja es una peli de un malo que descubre el día, el desembarco, dónde se va a realizar, y que es un trabaja para los hombres, intenta decirlo, ¿no? Y a partir de ahí es un personaje fantástico. Soso Cristian dice Bryce Ocho Especies. Fernando, la agenda secreta, esa va, vamos, parece que lo estás diciendo tú. Manuel López, Río Secret. Rafa Pastor, los tres días del cóndor. Y luego, pues, por ejemplo, también dicen el topo, el pacto, Múnich, caza al terrorista, bueno, Spy Game, muchísimas. La verdad es que la gente, y también están comentando series, ¿eh? Series de espionaje. Yo recuerdo una serie de películas, y recuerdo una escena rodada en Madrid. Estaba muy clara la intencionalidad, se estaban refiriendo al 11M, una de las escenas de la película El Ultimátum a Bourne, una de las películas que tiene a Jason Bourne como protagonista. Es un agente de los servicios de inteligencia, pero que podemos decir que está implicado en algunas cosas raras, o que en la película nos presenta algunas teorías, entre comillas, conspirativas. La posibilidad de que los servicios de inteligencia hagan cosas que luego pueden hacer creer que son cosa del enemigo, o infiltraciones en el enemigo sin que después se confiesen. ¿Eso pasa en el cine? ¿Ha pasado en la realidad? Sí, sí, todo eso pasa en la realidad, y de hecho yo aconsejaría a todos los oyentes que se fijen si una película está basada en hechos reales, por un lado, y si está basada en una novela o no. Normalmente las novelas tienden a tener una cierta dosis de realidad. Y Jason Bourne es una serie de novelas de Robert Ludlum que tienen una dosis de fantasía, pero que plantean cosas reales, y es que los servicios a veces montan determinadas operaciones sin que nadie las conozca, porque como hemos dicho aquí muchas veces, los gobiernos encargan misiones complicadísimas a sus servicios secretos, pero no quieren que les digan cómo consiguen la información, y esos servicios se arrogan esa capacidad de hacer verdaderas salvajadas amparándose en eso, en que su gobierno no les diga, oye, tú que esto puede ser más o menos legal, ¿no? Es que el cine, como algo que tiene esa fuerza de penetración en la sociedad tan grande, ¿cómo no haber sido utilizado en ocasiones por parte de los que están al frente de esos espías? Algunos personajes muy importantes sobre los que luego nos hablarás, porque queremos saber, por ejemplo, qué hay de verdad en la historia. ¿Quién va a decir? Por ejemplo, el personaje de James Bond, ¿no? ¿Es real? ¿No es real? Bueno, lo descubrimos dentro de unos instantes contigo. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos con La Rosa de los Vientos, una hora espectacular la que tenemos por delante. Vamos a estar con una médico, una neuróloga, Susan O'Sullivan, acaba de publicar el libro en Ariel, Todo está en tu cabeza. Una doctora, una investigadora que propone y expone casos en los cuales es la mente la que provoca determinadas enfermedades o determinados síntomas. En nuestros encuentros cercanos estaremos con ella también en esta segunda hora de programa, el Club del Misterio con Giuseppe Guijarro. Hablamos de casualidades que cambiaron la ciencia, que cambiaron la historia del mundo, que cambiaron también la vida de algunas personas que estaban prácticamente condenadas a muerte, y gracias a esas casualidades lograron salvar su vida. Todo eso será en una hora de programa que continuamos en realidad con Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, hablando del mundo de los espías y del mundo del cine. Antes del boletín de noticias te preguntaba por una figura que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero me gustaría saber si hay algo de realidad. Evidentemente hay muchas cosas que no, pero si se inspiraron en agentes reales para confeccionar la figura, el personaje de James Bond. Efectivamente, Jan Fleming, el autor de porque James Bond son una serie de novelas, fue un agente del servicio secreto inglés y que por lo tanto conoció ahí a muchos, él por su propia vida, pero conoció a muchos espías en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo tuvo acceso a los archivos más secretos. A partir de ahí él cogió de unos, cogió de otros una serie de datos y elaboró ese James Bond futurista, ¿no? Ese James Bond que es el ligón perfecto, el caballero inglés súper elegante, el sibarita que le gusta el martini con vodka siempre agitado pero no revuelto, pero que al final, con ese deseo de crear un personaje idílico y un espía perfecto, fue terminando, fue declinando en ese espía irreal, fantasioso, que absolutamente tenía nada que ver con la realidad, hasta tal punto... ¿No le llegaba tanto? Que, bueno, es que... yo te voy a decir... ¿Con quién no llegaba, no? ¿Pero era buen espía o no? No, hombre, resolvía prácticamente todos sus casos. James Bond es buenísimo. No. Pero está alejado de la realidad. Eso me refiero. Absolutamente alejado. El que no estaba tan alejado de la realidad era el autor de las novelas, Ian Fleming, sabía mucho, claro, de espionaje y estaba relacionado, también se supone, por algunas informaciones, con el mundo del espionaje, el espionaje británico. No, Ian Fleming era espía. Fue espía, como todos los escritores de espías, menos yo. Pero es verdad que fue espía y que conoció esto de primera mano. Ahora, John le Carré, si me dejáis la comparativa, John le Carré fue también espía y creó un personaje que es George Smiley. George Smiley es... novelas, El Topo, El Honorable, Colegial, La Gente de Smiley, os la recomiendo. Bueno, pues era una persona de clase media, normal, que estudia lenguas, que está casado con Anne, que es una joven y bella noble que no hace otra cosa que ponerle los cuernos, que es un espía que odia a los burócratas. ¿Él qué es? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Es cacha? No. ¿Es deportista? Vamos, ni de lejos. ¿Es deductivo, listo, manipulador, paciente, es hábil, tiene buena memoria? Esas son las cualidades reales del espía. No quiero decir que los espías no sean estupendos y guapísimos, y los hay, como James Bond, pero la verdad, la realidad está bastante distante. La realidad terrible no estaba tan distante en esta operación inexplicable sobre la que nos va a hablar Fernando Rueda a continuación. Nos va a hablar de un cantante, pero un cantante que además, Fernando, era otra cosa. Y seguramente el oyente ya ha adivinado qué otra cosa era ese cantante. Algunos creen, Bruno, que todos los agentes dobles de la historia han acabado con sus huesos en la cárcel o en un cementerio. Se equivocan. Unos pocos llevaron a cabo su peligrosa misión sin librarse del pánico a ser detenidos, gracias a su buen trabajo y, sobre todo, a la suerte, compañera de viaje imprescindible en las lides del espionaje. Yuri Osipovich Karakov fue largamente preparado en la escuela de espionaje del KGB para la dura misión de hacerse pasar por estadounidense y montar una red en Nueva York. En 1953 alquiló un piso en el barrio de Greenwich Village, el más bohemio de la ciudad. Le pegaba y mucho, porque se hacía llamar Mortimer y cantaba a las mil maravillas. No tardó mucho en abrir un taller de revelado de fotografías en el Bronx, coartada perfecta para fabricar y guardar los microfilms que enviaba y recibía de la KGB. Un año después dio un paso más, alquiló una sala de fiestas, el lugar idóneo para mantener citas sin llamar la atención y para conocer gente de lo más dispar. Los buenos resultados no tardaron en llegar. Consiguió colaboradores en los tres ejércitos que le pasaron información sobre prototipos militares que la industria estadounidense estaba fabricando. Incluso consiguió captar a la secretaria de un senador con acceso a informaciones delicadas. Hasta 1957, Yuri, o Mortimer, consiguió éxito tras éxito, pero algo sucedió que le heló la sangre. Abel, el espía ruso del que hemos hablado en La Rosa, en cuya vida está basada la película El puente de los espías, fue detenido. desconocía por completo que la KGB tuviera a otro de sus agentes en Nueva York y se preocupó por el hecho de que, como él, Abel tenía una tienda de fotografía. Además, en las investigaciones posteriores fue detectado un militar que espiaba para él. Entró en pánico. La historia no explica los detalles de lo que pasó, pero el hecho fue que el militar apareció muerto dentro de su coche. Su mala suerte no acabó ahí. Poco después, la amante de Mortimer, que también espiaba para él, se suicidó. Descolocado, decidió tomarse 2 meses de vacaciones e invernar a toda su red. Creía que les iban a descubrir, pero el tiempo pasó y regresó a su trabajo sin que nadie tuviera la más mínima sospecha sobre él. Estados Unidos creyó que la red de Abel era la única que tenían los rusos en Estados Unidos, y aunque hicieron todo lo que estuvo en su mano, jamás descubrieron al cantante Mortimer. Yuri estuvo hasta febrero de 1961 simulando que era un estadounidense sin más, sin que nadie siguiera sus pasos. Eso sí, en la discoteca que regentaba, jamás permitió que nadie consumiera droga ni realizara ninguna actividad ilícita que hubiera levantado una investigación policial. Era un ciudadano modélico. Mortimer regresó a la URSS y ya nunca más se volvió a saber de él. Fernando Rueda, nos escuchamos dentro de 7 días. Más materia reservada contigo. Muchas gracias, un abrazo. De película te ha quedado. Y nuevas pistas, Silvia Casasola, para averiguar cuál es el personaje oculto de esta madrugada. Sí, que además nuestros oyentes están muy participativos. Os recordamos que esta noche nuestro personaje es un compositor de bandas sonoras de películas y que además produce música para trailers. Pero, ¿cuál de ellos dirigió estas Navidades un concierto espectacular en el Teatro Real de Madrid dedicado a su admirado John Williams? Alberto Iglesias, Lucas Vidal o José Nieto. En almohadilla rosavientos o en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos cuál de ellos es nuestro personaje. Venga, rápido, ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Que hoy abre sus puertas al universo, a ese universo que a veces conspira para beneficio de todos. Gracias a casualidades increíbles que han cambiado la vida de esas personas, pero también las de la humanidad. Es un tema que vamos a tratar aquí en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches. Buenas y coincidentes noches. Oye, eso es lo que tuvo que decir, aunque era madrugada, pero es que es un caso espectacular. Es de los más interesantes y apasionantes. Y ocurrió hace no mucho tiempo en Zaragoza, junto a la Plaza Huesca, que alguien fue a empujar su coche y se encontró que ese coche que estaba empujando tenía su matrícula, pero no era su coche. Una historia rocambolesca, pero que tiene un final bastante feliz. Afortunadamente para todos, porque quienes estaban a bordo de ese Opel Corsa robado, que tenía las matrículas de un Renault 5 al que no correspondía, eran precisamente una pareja de terroristas que pretendía atentar, como bien sabes y bien conoces, en el barrio de Delicias, en Zaragoza. Si la memoria no me falla, por aquel entonces Zaragoza debía tener pues alrededor de unos 600.000 habitantes, que se dice pronto. Y si hay 600.000 habitantes, el parque de vehículos debe andar más o menos a la zaga. Pero mira que es casual. Primero, que aquellos terroristas que pretendían atentar contra una comisaría que está en ese barrio, se les escacharrara el coche, perdiera su potencia y necesitaran de ser empujados, y que aquella tempranísima hora de la mañana, el único individuo que pudieron coger por la calle era nada más y nada menos que un repartidor de cervezas de la Zaragozana que estaba con la carretilla entrando y sacando cajas de cerveza. Y como es lógico, el hombre se presta a ayudar a estos dos individuos, desconociendo cuál era su fatal recorrido y mortal objetivo, y puedo imaginar primero la cara de sorpresa, después de estupor de este repartidor al comprobar que la matrícula del vehículo era su matrícula, la de su Renault 5, pero que estaba en un Opel Corsa, es decir, que la matrícula había sido doblada, y aquello le alertó, le puso de tal mal cuerpo que lo que hizo fue avisar a la policía y de este modo impedir un atentado, una masacre de las que nos acostumbraba a ofrecer por aquella época, 1991, la banda terrorista ETA. Es una historia tremenda y terrible. A bordo de ese coche van dos de los más sanguinarios, creo que eran 30 kilos de explosivos. La comisaría de policía, que parecía el objetivo de los terroristas, estaba a unas decenas de metros. El coche se avería, y imaginar los ojos de esa persona que está empujando y de repente se da cuenta que está empujando no su coche, pero que ese coche que está empujando lleva su matrícula. Bueno, el cúmulo de coincidencias y de probabilidades para que eso ocurra es que no solamente hay que fijarse en Zaragoza, hay que fijarse en todo el mundo. Y es tremendo que eso haya ocurrido. Eso salvó la vida a muchas personas y cambió también el rumbo de la banda, que pretendía en ese momento cometer una masacre en Zaragoza. Pero es que si miramos hacia atrás nos encontramos otras muchas casualidades, no relacionadas con el terrorismo, pero sí relacionadas con otras cosas, y a veces sí parece que esas casualidades se han producido y que han conseguido que el universo parezca conspirar a favor de todos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se esconde detrás de esas coincidencias? ¿Hay un plan maestro que obra en favor de unos o de otros en función de su ley del karma? Si fuera así, pues seguramente las religiones tendrían mucho que decir al respecto. A veces, eso sí, nos tenemos que preguntar por qué esas casualidades no ocurren siempre. Por desgracia no ha sido así, y las preguntas que nos podemos hacer a propósito de ello son múltiples y muy variadas. Mencionabas el mundo de la ciencia. La ciencia actual nace cuando, casualmente, dicen que casualmente, no sé si es leyenda o no, ahora nos lo vas a aclarar, pero cuando casualmente le cae una manzana a Newton. Bueno, el cuento de la manzana parece ser que no es tan cuento, ¿eh? Hay una biografía incluso de William Stukeley, manuscrito 1752, que recoge específicamente la anécdota de la manzana, porque él tenía tenía varios manzanos en el jardín, y fue a consecuencia de una de sus visitas que este Stukeley, este biógrafo, amigo personal de Newton, fue testigo de ese eureka, que también lo de Arquímedes fue otra casualidad importante, de ese eureka en torno a la teoría de la gravedad. Pero como bien decía Pasteur, el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Es decir, si seguramente Newton no hubiera estado trabajando previamente en las incógnitas acerca de la gravitación universal, difícilmente hubiera alcanzado esa iluminación en el momento en el que la manzana le cae encima de la cabeza, y a partir de ahí pone en marcha todo lo que vamos a conocer de la gravitación universal. Pero es menos conocido, seguramente, de la anécdota de Newton, que de no haber sido por la obstinación de uno de sus amigos, concretamente Edmund Halley, seguramente que te sonará el apellido, ¿no? Bruno y Silvia. Uh-huh. Halley, Edmund Halley, cometa. Es el descubridor del famoso cometa, efectivamente. Pues si no hubiera sido por la amistad de Halley, seguramente la teoría de la gravitación universal y muchos otros trabajos que posteriormente fueron publicados en una serie de libros que llevaban por nombre Los Principia, el tratado era Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, no hubieran visto la luz. Y es que Edmund e Isaac Newton se conocieron en 1682. Al parecer, el primero estaba estudiando las órbitas de los planetas y dedujo que éstas debían de ser elípticas, pero esa hipótesis había sido descartada por falta de pruebas en la Royal Society de Londres, que es para quienes estaban haciendo esos trabajos. Y Halley pensó que solamente Newton podía ayudarle. Se daba la circunstancia de que 2 años antes Newton le había pedido una serie de datos acerca de un cometa. Así que el hombre, pues ni corto ni perezoso, viaja hasta Cambridge, se reúne con Newton, le pregunta cuál sería la forma en la que los planetas tendrían relación con esas que había publicado previamente Kepler, y Newton le dice pues que seguramente la forma más normal sería la de la elipse, pero que le prometía enviar por escrito la solución científica al enigma que él planteaba. Bueno, pues gracias a esa amistad, cuando Newton pretende publicar los Principia y se encuentra con la oposición de Robert Hooke, quien afirmaba que Newton le había robado sus estudios sobre la gravitación universal, Halley, que conocía, además de que la Royal Society pasaba por momentos difíciles económicamente y le estaba poniendo entre los problemas de Hooke y el tema de que no había pasta, le negaba la publicación de los trabajos. Se los pagó Edmund Halley. Es decir, gracias al altruismo o a ese buen rollo despertado a raíz de esa ayuda, le pagó los 400 ejemplares que valía la publicación del libro y se encargó encima de la distribución, haciendo que de esta manera llegara a los principales centros científicos y filosóficos de toda Europa y que a partir de ahí se conocieran los principios de Newton con una notable difusión. Yo me pregunto, ¿os imagináis que Halley y Newton no se hubieran conocido? Pues probablemente, hombre, no digo que no conociéramos hoy día la teoría de la gravitación universal, pero muy probablemente se hubiera tardado cuantos siglos más seguramente en conocer o en dar a conocer los trabajos sobre los que después se han cimentado no solamente los principios de la ciencia del siglo XXI y 2021, sino probablemente hasta incluso el germen de los viajes espaciales. Halley, que también puso muchísimo empeño en eso, en hacer esos estudios sobre el cometa, porque hasta que llegó él prácticamente se tenía pocos datos sobre ello. Ciertamente, él había constatado el paso de ese cometa en años sucesivos, en 1531, en 1607, en 1682, es decir, que cada 72 años era el paso de este cometa, y por lo tanto debía de ser uno, no eran varios, y gracias a los cálculos efectuados por Newton pudo concretar y dar a conocer no solamente el aspecto este del cometa Halley, sino que luego se convirtió en astrónomo real, cartografió buena parte del firmamento, estudió el clima, el magnetismo, las mareas oceánicas, es decir, que entre los dos hicieron un tándem que realmente dibujó el panorama de la ciencia actual. Sin ellos la ciencia actual no sería tal, o no sería igual. No sabemos el camino que hubiera recorrido, al igual que no sabríamos el camino que habría recorrido la medicina, la ciencia actual médica, si no llega a ser por otra casualidad la que hace que se descubra la penicilina. Esa es una de las más grandes, pero incluso hay estudios que reconocen que más de un 30% de los descubrimientos científicos se deben, ellos dicen, al azar. Hoy ya la RAE incluso acepta el término serendipia, que es como se conocen esta suerte de descubrimientos. Pero en efecto, y como indicabas previamente, Bruno, Alexander Fleming, que es el descubridor de la penicilina, en el verano de 1928, digamos que el descubrimiento se produjo por una de esas extrañas casualidades. Un hongo había contaminado una de las placas con bacterias que estaba analizando, y al observar que alrededor de este hongo no se desarrollaban las bacterias, dijo, aquí hay algo. No pudo aislarla. Su hallazgo se produjo con notable importancia muchos años después, porque a pesar de haber descubierto la base de la penicilina y por lo tanto tener un medicamento que curaría con el paso del tiempo millones de vidas, este descubrimiento cae en el olvido hasta que durante la Segunda Guerra Mundial la imperiosa necesidad de curar a los heridos hace que alguien se acuerde de aquellas investigaciones y proceda a la producción en masa de la vacuna. A partir de entonces es cuando efectivamente disponemos de la penicilina, es decir, que es una doble serendipia la que nos ayuda a conseguir, por así decirlo, el principio, darse cuenta de que hay un hongo y que ese hongo es el que no le afectan las bacterias, y después la propia guerra, que es la que hace que alguien se acuerde de aquella historia y la fabriquen en masa. Por lo tanto, cuando le dan el Nobel, no es de extrañar que se sienta él como tocado o muy agradecido por una especie de fuerza invisible. Por esa casualidad, que también la vivió otro de los grandes de la ciencia actual. Sin su descubrimiento, sin su invento, el mundo no sería el mismo. Hablamos del teléfono y de la figura de Graham Bell. Bueno, Graham Bell, yo diría que también es uno de esos individuos al que la suerte o mala suerte, según se mire, hizo que todos nos beneficiáramos pues del teléfono, ¿no? Hoy todos tenemos teléfono móvil, nos hacemos selfies, las comunicaciones son la gran revolución del siglo XX y XXI, y todo se basa precisamente en la gran inquietud que desarrolla Alexander Graham Bell por culpa de su madre, porque él tenía tan solo 12 años y su mamá se estaba quedando sorda. Era tal la obsesión que desarrolló por poder ser útil a su madre, que el principio del teléfono era encontrar una solución para la sordera. Esto hizo que, además de aprender el lenguaje de sordos, estudiara acústica y desarrollara una técnica del discurso que se llama en tonos claros, modulados, directamente enfrente de la madre, porque lo que le quería decir es un te quiero. Que él pudiera, y esto es muy bonito, ¿no? Es muy romántico, que él pudiera decirle un te quiero tanto a su madre como a su esposa, que va a conocer en esa serie de cursos del lenguaje de sordos, y se va a casar con ella. Entonces, esos condicionantes hacen que el hombre desarrolle realmente el invento, para mí, más importante del siglo XX y XXI, que es indiscutiblemente el teléfono. Pues yo no sé si consiguió decírselo a la madre y a la mujer, pero desde luego, gracias al teléfono, muchísima gente ha conseguido decirse muchas veces te quiero. Te quiero y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas, claro, ¿no? ¿Cuándo quedamos? Es que el mundo ha cambiado gracias a esos descubrimientos y gracias a sueños que han anticipado el futuro y que han servido para ser el último elemento que hacía falta para un descubrimiento. Por ejemplo, el de la tabla química de Mendeleev, que se produce tras un sueño. Ojo, aquí recupero la frase que tú has dicho, la de Pasteur: el azar solo favorece a las mentes preparadas. Es que Mendeleev estaba ya trabajando en ese tema, pero el sueño un poquito le ordena todo lo que estaba viviendo. Pero es que el mundo entero nace cuando el universo conspira a través de sueños. Efectivamente, y a veces no sabemos qué hay detrás de esos sueños, si realmente son sueños fisiológicos que se deben a una interpretación, si es casual el que soñemos una cosa y después vaya a cumplirse, si no total, parcialmente, pero hay algunos de esos sueños por quienes han sido sus soñadores que a mí me han llamado extraordinariamente la atención, ¿no? El caso, por ejemplo, que además lo tenemos documentado por escrito, de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que, como bien sabéis, se opuso a la guerra contra México y dio lugar a una sucesión de estados del sur, pues en un sueño le había dicho que parecía reinar un silencio de muerte a mi alrededor. Entonces oí sollozos contenidos como si varias personas estuvieran llorando. Soñé que saltaba de la cama y paseaba por la planta baja. Ante mí había un catafalco en el que descansaba un cadáver amortajado. Lo rodeaban soldados que montaban guardia. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?, pregunté a uno de los soldados. El presidente ha muerto por un asesino. Y quiso el destino, Bruno, Silvia, que después de este sueño, Lincoln muriera en el Teatro Ford, y sabéis que esto da lugar también después a la cadena de serendipias con Kennedy, de un disparo en la cabeza, salido de la pistola de Booth, ¿no? De uno de los y actores. Y efectivamente, el cuerpo fue trasladado a un salón, al salón este de la Casa Blanca, y fue amortajado tal y como Lincoln lo había soñado. ¿Casualidad? ¿Sueño premonitorio? Ahí están de nuevo las dudas. A veces no son los protagonistas quienes sueñan, sino personas que tienen la inquietud de transmitirlo a sus protagonistas. No sé yo si es un acierto o no, porque a mí si alguien me dice, oye, que he soñado cómo van a atentar contra ti o cómo te vas a morir, yo sinceramente no quiero saberlo. Pero el 2 de octubre de 1975, una ama de casa, una señora normal y corriente, envió una carta a la primera ministra de Israel, que por aquella época era Golda Meir, y en la que le explicaba una visión que ella había tenido mientras meditaba. Ella había visto un árabe que, digamos, se deslizaba en esta visión, entraba o estaba en una especie de caverna en la que había llegado una especie de embarcación o bote pequeño que trepaba cuidadosamente por la pared de esa caverna hasta llegar a un recodo y desde ahí espiaba en torno suyo y se volvía todo oscuro. De repente otro árabe llegaba en un bote o segundo bote hasta el borde del agua, salía cautelosamente y después, por medio de un dispositivo que llevaba en una cuerda, digamos que hacía que ese bote se parara en el lugar preciso. Y finalmente ella tenía la sensación de que esos árabes habían subido al bote para atentar contra la primera ministra. Pues bueno, cuando la primera ministra recibe la carta, resulta que 10 días antes, concretamente el 6 de octubre de 1975, las fuerzas egipcias habían cruzado el canal de Suez utilizando embarcaciones ligeras, mientras las tropas sirias irrumpían en las líneas israelíes del Golán. ¿Qué hubiera hecho, me pregunto yo, ¿qué hubiera hecho Golda Meir de haber recibido el aviso a tiempo? ¿Habría ido? ¿No habría ido? ¿Habría sucedido el acontecimiento? Son cosas verdaderamente extraordinarias que hacen que muchas veces cambie la historia. Se lo preguntamos a los oyentes que nos pueden comentar con Alma María Rosa Vientos si ellos han vivido algún sueño de esas características, alguna casualidad extraordinaria, pero si pido que el primero que respondes a la cuestión seas tú, Josep. ¿Tú has vivido alguna experiencia de este tipo? Sí. Por iba a decir por suerte, no, casi por desgracia he tenido oportunidad de vivir, digamos, corazonadas que no han tenido un buen fin y otras, no ya tanto sueño premonitorio, pero sí casualidades que al contrario me han ido muy bien en la vida, ¿no? Yo creo que todos, y esta es la grandeza del fenómeno de la coincidencia o de la casualidad, tenemos todos los números para vivir este tipo de circunstancias. Me voy a atrever a contaros una que tiene que ver con mi padre, al que falleció hace 5 años y que, bueno, después de una discusión familiar, me había quedado yo muy rayado con esa circunstancia, pasando unos momentos de tensión emocional importantes, y acudo a darme un masaje. Sin final feliz, ¿eh? No penséis mal. Y resulta que esta masajista, que tiene sus rarezas como muchos masajistas que perciben cosas, me empieza a describir pues la figura del que yo reconozco como mi padre, pero como soy racional digo, pues demonio, y esta descripción encajaría perfectamente con mi padre, pero tal vez yo la asocio con él, pues porque ando muy preocupado con esa historia. Y es muy curioso,

Hemos ido en busca del redactor jefe de esta revista, de la revista Enigmas, de Óscar Herradón, para que nos comente precisamente eso, en qué consistió y el porqué de la persecución de Albert Einstein por el FBI. Edgar Hoover, que tenía una auténtica aversión a todo lo que pudiera oler a comunismo, pues empezó a componer un informe extensísimo de más de 1.400 páginas a lo largo de los años sobre esos supuestos contactos de Einstein con el comunismo, pero al final no pudo demostrar ningún vínculo. Y eso que Einstein era una persona reconocidísima y muy respetada el mundo entero. Sus posiciones eran claras, sus posiciones en referencia a lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando él hablaba. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española apoyó a la República, lo hizo público, apoyó, por ejemplo, a activistas afroamericanos en unos tiempos en los que todavía ni siquiera habían surgido grupos como los Panteras Negras o se había escuchado a Martin Luther King o a Malcolm X. O sea, digamos que fue casi un pionero en la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos y él no tuvo nunca ningún problema en reconocerlo. Lo que pasa que como no formaba parte de ningún partido político, eso al menos se desprende de su expediente, pues claro, no había nada con lo que pudieran realmente acusarle, ¿no? Los miembros de la Agencia Federal. Informe 1.427 páginas, insistimos, en el cual también se habla de la relación entre el proyecto que dio lugar a la bomba atómica, que él directamente y de forma muy clara criticaba, y la figura de Albert Einstein y el presidente de los Estados Unidos. Según se desprende del informe de ese expediente, que hasta hace no mucho era secreto sobre Einstein, él llegó a, parece que se puso en contacto con el presidente, con el entonces presidente Roosevelt, para avisarle del peligro que corría la humanidad si los nazis se hacían con la bomba atómica. Se cree que aquello pudo influir después en el proyecto Manhattan, en que se iniciara el proyecto Manhattan, para el que su nombre desde luego sonó. Lo que pasa que una vez más J. Edgar Hoover y sus informes sobre Einstein, sobre que era un activista, sobre que podía resultar un peligro para los Estados Unidos, hicieron que muy probablemente pues las fuerzas armadas estadounidenses echaran para atrás la opción de que Einstein formara parte del proyecto Manhattan. Insistimos, 1.427 páginas tiene ese expediente que explica completamente el porqué y las razones que llevaron al FBI a perseguir a la figura del más respetado y respetable de los científicos del siglo XX, Albert Einstein. El reportaje está en este número de la revista Enigmas, que ya podéis encontrar en vuestro kiosco. Son casi las 3, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La última hora de La Rosa de los Vientos viene cargada de temas. Evidentemente hablaremos con José Manuel Escribano en su callejón de Los Goya, la ceremonia 30ª que se acaba de celebrar esta misma noche. Truman ha sido la película protagonista y ganadora. También va a estar ahí con nosotros en Azul y Verde, ha charlado con Alex Fidalgo. Fernando de la Calle es el médico español que más sabe sobre el virus del Zika. Tendremos historias de mujeres, que nos contará Silvia Casasolana. Diosdado es la protagonista esta noche, y Eureka de la mente de los cuervos. Pero antes de todo, antes de ir con los contenidos de esta noche, vamos ya con la última pista y la resolución del concurso de esta jornada. Pues hay que comentar que nuestro personaje a los 28 años se convirtió en el compositor más joven de bandas sonoras en Hollywood. En su haber, La fría luz del día, El enigma del cuervo o Fast and Furious. Y esta noche, como habéis adivinado muchos de vosotros, ha ganado el premio Goya a Nadie quiere la noche. En efecto, se trata de Lucas Vidal, un músico genial que con poco más de 30 años se dedica a lo que más le gusta, componer música para el cine. Disfruté de su maestría, con una, vamos, fue una maravilla escucharle en el Teatro Real, que estuvo mi hijo también conmigo, y con esa dedicatoria total a John Williams fue una maravilla. Y si antes mencionábamos que había ganado el premio Goya a Nadie Quiere la Noche, pues hay que decir que también ha ganado con esta canción, que colabora Pablo Alborán, y que está dedicada a la banda sonora de Palmeras en la Nieve, que también tiene algo que ver, pues esta casa, A3 Media. Bueno, en efecto se trata de Lucas Vidal, y bueno, pues lo habéis adivinado muchísimos de vosotros, y el ganador de esta noche es Jonathan Moreno, que nos pondremos en contacto con él, porque en Twitter tiene imorengut. Y nos tiene que enviar la dirección, que nos lo envíe rápidamente a rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Es el hombre que posiblemente más sabe sobre uno de los temas de actualidad, el virus del Zika. Ha estado charlando con Alex Fidalgo para Azul y Verde. Es la noticia del momento, la alarma del momento, más bien, a todas horas, en todos los medios de comunicación, se habla del Zika. Del Zika, de la Aedes aegypti, que es como se llama el mosquito que lo transmite, y de la microcefalia, una enfermedad que ha aumentado paralelamente al virus, aunque todavía no hay confirmación de que estén relacionados. Si bien el Zika ha tenido especial incidencia en Brasil, está ahora comenzando a extenderse por más países de América Latina. Además, esta semana conocíamos un caso de transmisión sexual en Estados Unidos, concretamente en Dallas, y en nuestro país son ya 10 los casos registrados, 4 de ellos en Cataluña. Para saber todo acerca del virus no se me ocurre una fuente mejor que el doctor Fernando de la Calle, médico de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III de Madrid y uno de los mayores expertos en el virus Zika de nuestro país. Muy buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Ante todo, bueno, gracias por estar hoy con nosotros en Azul y Verde, en La Rosa de los Vientos y un día como hoy a estas horas. Nada, gracias a ustedes siempre. Bueno, le llamo doctor Fernando, lo que usted me diga, ¿eh? No, Fernando, está bien, claro. Ah, vale. Bueno, Fernando, todavía estamos con el miedo en el cuerpo, algunos por el ébola, todavía lo tenemos reciente. Y ya tenemos otra cosa que temer. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pero pues yo creo que tenemos que aprender, ¿no? Que vivimos en un mundo globalizado y que por lo menos para las enfermedades no existen las fronteras. Entonces, es que hoy día enseguida puedes viajar y llegar a cualquier rincón, cada vez se viaja más. Y bueno, pues la probabilidad de que ciertas enfermedades atraviesen estas fronteras, pues bueno, pues es algo que está ahí, que cada vez sucederá más. Virus siempre ha habido y bueno, pero ahora, pues bueno, llevamos esta racha que parece que están saltando un poquito más estas fronteras y extendiéndose por territorios en los que a lo mejor antes no estábamos tan acostumbrados a tenerlo. Sí, también hay quien lo relaciona con el cambio climático. Sí, pues eso puede influir. Tiene sentido, claro, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la explicación a estas circunstancias no es un único aspecto y hay que entenderlo de manera, pues de múltiples razones. Y una de ellas es, pues, la globalización que yo hablaba y el intercambio de población tan activa que hay en muchos territorios del planeta. Y otra, pues, claro, el cambio climático, estas enfermedades que son transmitidas por mosquito. Si se favorece un clima y unas circunstancias en las que estos mosquitos también se extiendan y vivan más tiempo en determinadas zonas, pues claro, eso también son, digamos, papeletas que juegas para que estas enfermedades puedan estar en otros sitios. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este virus? ¿Por qué no habíamos oído nada de él hasta hoy? El Zika ya empezó a identificarse cercano a los años 50 en África, en Uganda. Y ya, pues parece que ahí fue cuando se vio por primera vez. Luego sí que ha habido casos de Zika y pequeños brotes, pues en zonas de África y del sudeste asiático. Y no hace demasiado, hacia 2013, ya, por ejemplo, en nuestra unidad, claro, pues estamos más acostumbrados a estas cosas y en 2013 sí que estuvimos un poco sobre alerta porque hubo otra pequeña epidemia de Zika en regiones de islas del Pacífico, de la Polinesia. Y, uh-huh. y ahí sí que ya, pues como que fue más conocido por lo, o quizá más en ámbitos como el nuestro. Y ahora el gran salto y la epidemia grande que estamos viviendo, pues ahora en Latinoamérica, claro. Hasta este año, que de eso ya hablaremos más adelante, ¿hasta este año se había registrado alguno en España? Digo porque como tú comentas que ya en 2013 estabais sobre aviso. Pues el tema del virus Zika es que hasta que no ha saltado de esta manera, es verdad que a nivel internacional tampoco se disponían de unas pruebas absolutamente específicas para identificarlo en laboratorios pues, usuales de cualquier rincón. Nosotros cuando sí que hubo lo de la Polinesia, hubo gente con síntomas parecidos y que teníamos una alta sospecha de que lo eran. Y bueno, lo que pasa es que en ese entonces no disponíamos de tantas herramientas precisas en cuanto al diagnóstico. Pero sí que tuvimos algún caso en la unidad de medicina tropical de casos que es que eran alta sospecha y que no eran dengue, no eran chikungunya, es decir, no eran otros virus parecidos y por descarte un poco y por la alta probabilidad, pues es que seguro que eran eso. Comentaba lo de los síntomas y le quería preguntar cuáles son esos síntomas que identifican del virus. Pues Zika, es verdad que hay un alto porcentaje de casos en los que los síntomas son muy leves y en gran parte, en muchos casos incluso poco sintomático. Y bueno, la gente que sí que da más la cara, digamos, pues es un proceso febril. Muchas veces acompañado de una erupción cutánea extendida por todo el cuerpo, que no tiene por qué picar demasiado, y característicamente siempre se le pone la etiqueta a la fiebre de Zika con que puede dar síntomas oculares de inflamación como si fuera una conjuntivitis. Uh-huh. Cualquiera de estos síntomas no tienen siempre por qué aparecer, porque en medicina nada es matemático. Pero digamos que sería quedarse un poco esa idea de fiebre, erupción cutánea y síntomas parecidos a conjuntivitis. Como decía al principio, prácticamente en cada noticia que leemos sobre el Zika se menciona la microcefalia. ¿En qué consiste esta patología, la microcefalia? La microcefalia es pues niños, en este caso, que nacen con un perímetro del cráneo más pequeño de lo que sería esperable para ese momento del nacimiento, ¿no? Esto, al fin y al cabo, son, digamos, como estadísticas o mediciones. Los niños cuando nacen, ¿no? Pues para pensar que pueden estar totalmente sanos, siempre se les valora pues ciertos eso, pues el tamaño de la cabeza, longitud a lo mejor, yo qué sé, de extremidades, la estatura, el peso, todas estas cosas, porque eso nos puede indicar que a lo mejor, bueno, pues hay alguna anomalía debajo. Y el caso de la microcefalia es eso, es que tienes un tamaño de la cabeza más pequeñito de lo que tendría que corresponder para el momento en el que nace. Y esta deformidad, por decirlo de alguna manera, lleva aparejadas otros padecimientos, o los puede llevar, ¿no? La idea que se tiene que quedar la gente también, y un poco por tranquilidad, es que los puede llevar. Es decir, no siempre que haya una microcefalia va a haber alteraciones neurológicas, porque las microcefalias, bueno, pues pueden ser en mayor o menor severidad. Pero es verdad que hay gente con una microcefalia que tampoco es alarmante y tiene un coeficiente intelectual y una vida absolutamente normal. Entonces, no necesariamente toda microcefalia tiene por qué ir acompañada de un retraso mental, por ejemplo. Otra enfermedad que se sospecha que puede guardar relación con el Zika es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré no es un daño directo por el virus. Es como si fuera un cortocircuito, digamos, y sucede con más virus, no solo con Zika. Nuestro cuerpo, cuando sufre un proceso agudo por culpa, por ejemplo, de un virus, puede sufrir esta especie de cortocircuito y, digamos, como que las defensas de nuestro cuerpo, en vez de ponerse solo a atacar al virus, se ponen a atacar otras cosas. Y en el caso del síndrome de Guillain-Barré, atacan al sistema nervioso central de tal manera que hacen como una parálisis progresiva. Entonces, como comento, aparecen más tipos de virus. Lo que se está intentando, a ver si se consigue arrojar algo más de luz, es si Zika también podría ser culpable de que se hayan notificado más casos de síndrome de Guillain-Barré en Brasil, en este caso. Pero es verdad que este aspecto está más difuso incluso que lo de la microcefalia. Claro, es que si bien suelen compartir titulares en los medios, como decía, el virus, el Zika y estas enfermedades que hemos detallado, la realidad es que no hay una certeza absoluta de que guarden relación todavía. No, yo creo que hay que transmitir tranquilidad a la población. Es verdad que, hombre, hay una sospecha en el sentido que allá donde empezó antes la epidemia de Zika y donde antes empezaron a notificar casos, coincide con que son las regiones donde ha habido este aumento llamativo, porque lo es, de niños que nacen con microcefalia. Pero es verdad que no hay todavía un nexo estudiado desde el punto de vista científico ya detallado y concreto. Entonces, bueno, yo creo que todavía, bueno, pues hay una alta sospecha, pero es verdad que hay que confirmarlo esto bien, porque a lo mejor luego ha sido fruto de algún otro acontecimiento y no solo exclusivamente culpa de este virus. Tenemos que temerlo en España. ¿Puede llegar aquí el Zika? Yo creo que no hay que temer. Yo creo que siempre, si tenemos la información, lo primero, estando informados, nos ahorramos muchos miedos. Es verdad que en la cuenca mediterránea tenemos el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus, y que es un mosquito que es capaz de transmitir el virus Zika, y de hecho hay algún artículo científico en el que ya se describe que ese mosquito sí que lo ha transmitido, pues, por ejemplo, en regiones de África. Pero es verdad que tenemos nuestra situación sanitaria, yo creo, es diferente, hay más control, aquí no hay tanto sitio donde el mosquito a lo mejor anida cerca de los núcleos urbanos, tantas aguas contaminadas o estancadas, y hombre, yo tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico mayor. Entonces, probabilidad hay, porque en ciertas épocas del año, pues sí que está ese mosquito. Pero bueno, esto no cambiaría como hubiera sucedido otras veces con virus que seguramente ya conocemos más, como el dengue o el chikungunya. Y bueno, pues hay que pensar que a día de hoy, por ejemplo, no se han dado epidemias de dengue o de chikungunya en España. Sí que es importante también destacar que el mosquito, si bien tanto pues el Aedes aegypti, que es del que hablamos, o el tigre, llegado el caso, no son las únicas vías de transmisión del Zika. Sí, quizás son las principales, ¿verdad?, pero no las únicas. El gran peso de la transmisión del virus sí que es la picadura de mosquito. Ahora están apareciendo alguna noticia de la posibilidad que haya una transmisión sexual, pero también esto hay que intentar comprenderlo bien, porque no sabemos si han podido ser circunstancias puntuales o es una generalidad del virus. Quiero decir, este virus, como muchos otros, si tú has tenido una enfermedad más fuerte, con una cantidad de virus en tu cuerpo más elevada, y por eso has tenido más síntomas, hay más probabilidades de que esos restos virales se estén eliminando por otra serie de fluidos. Entonces, no sabemos. Pues podría ser una hipótesis, que a lo mejor esta transmisión sexual que ha habido es porque sea alguien que a lo mejor ha tenido mucho virus, mucha enfermedad, y a lo mejor pues no es la norma. A lo mejor no toda persona que se contagia de Zika es capaz de ese contagio sexual. Entonces, esto yo creo que también hay que tomarlo con cautela, porque no sabemos ni siquiera si sería una norma que también esto fuera una transmisión estable con esta enfermedad. ¿Alguna recomendación final para los oyentes de La Rosa de los Vientos? Pues primero la tranquilidad, que bueno, que estas cosas, pues hay que estar tranquilo, y ahora mismo en España, aunque se estén notificando casos, ahora además estando en el invierno, es verdad que este invierno no es muy frío, pero sí lo suficiente para que no haya mosquitos. Entonces, en este momento, tranquilidad absoluta. Y sobre todo que la gente busque la información. Si van a viajar, por ejemplo, para allá, pues que acudan a unidades especializadas, como la que tenemos en La Paz Carlos III, donde podamos aconsejarles bien qué hacer en el destino para no contagiarse de estas enfermedades, y sobre todo que si al regreso vuelven con síntomas o tienen alguna duda, pues lo mismo, que busquen la información en las fuentes, pues en estas unidades que no somos ni mejores ni peores, pero por lo menos nos dedicamos a ver todo el día estas enfermedades y bueno, pues algo más nos suena. Entonces, pues sobre todo decirle a los oyentes que estamos a su disposición por si nos necesitan, porque sobre todo es eso, la información. Fernando, ya sí para terminar, una pregunta que se me quedaba en el tintero. José Gómez, director ejecutivo del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, ha dicho esta misma semana que es prácticamente imposible conseguir una vacuna contra el virus antes de 2 o 3 años. Yo, si mal no recuerdo, en el caso del ébola se dijeron cosas similares y finalmente se aceleró el proceso. ¿Los profesionales qué sabéis al respecto? Pues a ver, al respecto sabemos poco, porque es un virus que a nivel internacional es cuando nos estamos empezando a enfrentar con él. y poca información hay al respecto de las vacunas. Quiero decir, pues algún pequeño ensayo, alguna cosa ha habido, como con chikungunya, como, pero que a día de hoy haya algo con unas líneas de investigación para desarrollar ya y salir ya, ahora mismo no. Que luego algún grupo científico, alguna compañía farmacéutica puede disponer de medios y de dinero y de todo como para acelerar el proceso, pues claro, ya eso lo sabe cada uno porque pero es complicado. O sea, una vacuna, pues a veces hay suerte y se consigue antes, pero no es fácil obtener vacuna ni de Zika ni de muchos otros. Entonces, bueno, pues supongo que también estas epidemias, cuando un virus sale, digamos, entre comillas, a la fama, el único beneficio quizá que haya detrás es que la gente está más pendiente y la comunidad científica está más pendiente, y al final despierta mucho más interés que a lo mejor cuando estaba escondido en rincones de África o del sudeste asiático. Doctor Fernando de la Calle, médico de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III de Madrid, gracias otra vez por estar esta noche en La Rosa de los Vientos. Nada, es un placer siempre poder comunicar y hablar con ustedes y con quien haga falta. Mucha suerte y esperemos que la próxima vez que hablemos sea para dar noticia de la erradicación de este virus que se ha erigido en triste protagonista en los medios de comunicación. Un saludo. Un abrazo a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Noche de cine, la de hoy. Desde luego, vamos a analizar esa ceremonia, la número 30 de los premios en Goya del cine español, la noche grande del cine español, como no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches de nuevo, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, hay una película, la gran triunfadora, se esperaba, pero se ha confirmado, Truman. Efectivamente, hombre, tenía 6 candidaturas, me parece, ¿no? Nada más que le ha fallado el montaje, porque las otras 5 se las ha llevado. Ha sido la gran triunfadora de la noche y yo creo que además, pues eso, con los mejores premios, mejor película, mejor director, Sesgay, mejor actor protagonista, Ricardo Darín, mejor actor secundario de reparto, Javier Cámara, y mejor guión original, de las 5 candidaturas más importantes. Como no había aquí chica en litigio, pues no se ha podido llevar ninguna actriz, pero vamos, yo creo que con esas 5 van más que sobrados, la gran triunfadora de la noche. Desde luego que ha sido, y la película se titula Truman. Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, que todo. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. La voz te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo 2 hijos. Uno se llama Truman. ¿Por qué quieres deshacerte del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Vamos. Una película, Truman, que desde luego encarna lo que está haciendo en estos últimos años el cine español. En esta ocasión, Truman, una película de calidad extraordinariamente interpretada. Sin ninguna duda, yo creo que los grandes valedores de la película han sido sus 2 protagonistas. Ese reparto, ese dúo que constituyen Ricardo Darín en su mejor momento y Javier Cámara en uno de sus mejores momentos, porque la verdad es que Javier Cámara hace un personaje absolutamente serio, centrado. Todo el mundo dice, qué comedido está, claro, porque es lo que pide la interpretación. Javier Cámara otras veces hace otros papeles, pero en esta película está realmente sensacional. Han convenido en que Darín es el protagonista y él es el secundario, vale, casi podía haber sido también al revés, y lo mismo se habían repartido los Goya, porque la verdad es que los dos están estupendos, son naturalmente el eje, la columna vertebral de la película. Una ceremonia, la número 30 de los Goya, que tiene muchos protagonistas, pero sin lugar a dudas, ella también ha sido protagonista, y sobre ella se va a hablar mucho en el futuro. Ha recibido un Goya, la mejor interpretación femenina, Natalia de Molina. Creo que el cine también gana cuando se le da más espacio a las mujeres, que somos muchas, somos la mitad Desde luego que ha sido emocionante esa entrega de premio. La verdad que la figura de Natalia de Molina, sí, que dos años mejor intérprete femenina de reparto, ahora mejor intérprete principal de una película, una trayectoria que ya es presente, la de ella. Sin ninguna duda, Techo y comida es una película estupenda, una película pequeña, pero sensacional. Quiero recordar que el jurado de las óperas primas le dimos, porque yo formaba parte de ese jurado, le dimos el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Málaga. Y de ahí viene triunfando la película y su protagonista, Natalia de Molina, ganó el premio José María Forqué, ganó el lunes pasado el premio del Círculo de Escritores y ahora gana el Goya. Es decir, ha hecho verdaderamente el completo y es que es una actriz extraordinaria. Es una de esas mujeres, además, a las que la cámara las quiere. Tiene esa fotogenia especial que tienen las grandes actrices, pero que no lo tienen todas. Hay algunas que tienen que triunfar a pesar de carecer a lo mejor de ese encanto, y Natalia de Molina lo tiene más que de sobra. Lo tiene también Irene Escolar, que ha ganado el premio a la actriz revelación, otra joven actriz, quizá esta con un recorrido más largo, ya se la conoce un poquito más, además es de familia de los Gutiérrez Cava, familia de actores y actrices de cuatro generaciones, ¿no? Y también ha sido muy llamativo, digo, y como llamativo yo señalaría, fíjate, una película estupenda realmente, pero con la que no se contaba mucho, Nadie quiere la noche, se ha llevado cuatro Goyas. La película de Coiset, que lo tenía aquí para preguntarte. Exactamente, la película verdaderamente es sensacional. Se ha llevado el Goya la banda sonora de Lucas Vidal, doblemente premiado, porque también ha ganado por la canción A medias con Pablo Alborán de Palmeras en la nieve, ¿no? La banda sonora de Nadie quiere la noche, el maquillaje y peluquería, un trabajo realmente estupendo, el vestuario y, lo que es más importante, porque este es un premio, yo creo que de categoría, la dirección de producción. La película de Isabel Coixet, con cuatro Goyas, ha quedado, digamos, la segunda. Y yo me alegro, porque es una película estupenda y además Coixet se lo merece, merece ese reconocimiento. Sin embargo, La novia, que parecía otra de las favoritas con un montón de nominaciones, pues se ha quedado solo con dos. La fotografía y, desde luego, eso sí, la grandísima interpretación de Luisa Gavassa, ese personaje secundario pero importantísimo en la película, la madre que ella aborda y que se ha llevado el Goya con absoluto merecimiento. También se hablará mucho de la presencia de los políticos en esta gala, pues sí, y algunas sí, de sí. las reclamaciones que ha habido. Una gala que yo no sé, siempre se nos dice y nos lo comentas, demasiado larga. ¿Esta vez han aprendido la lección o no? Pues es que no tiene remedio, Bruno, porque las cuatro, ¿cuánto ha sido? 12, 1, 3 horas largas, ¿no? Creo que ha sido un poquitito más corta y más ligera que las anteriores, aunque hayan tenido que recurrir a ese procedimiento que no me parece muy elegante, de sonar la música y dejar al premiado o premiada con la palabra en la boca, ¿no? Pero bueno, siempre es larga, son muchos premios, hay además de diversos entretenimientos, ha estado Serrat cantando una canción, estupendo, nada que decir de Serrat y de su canción dedicada además a los cines, pero bueno, esas cositas pues alargan un poco la gala. Daniel Rovira ha estado estupendo, yo creo, ¿no? Es un chico, es un showman ya, domina absolutamente el escenario, ha dialogado con los artistas, con los políticos, el ministro se ha llevado su ración como era de rigor, y en fin, yo creo que ha estado en ese sentido bien. Es que son muchos premios, Bruno, son 29, me parece, no sé cuántos premios, y lógicamente, pues la cosa se alarga. Y lógicamente en el Super 10, en las próximas semanas, habrá influencia de esta ceremonia de las películas premiadas, pero vamos a saber cómo queda la lista en estos momentos, cómo se encuentran los 10 primeros puestos. En el puesto número 10, José Manuel. Pues tenemos una inauguración, nueva película del 10, Pesadillas. La película de Rob Letterman con Jack Black, Hudson 6, una especie de Jumanji puesta al día. Primera semana en la lista. 9. La gran apuesta, curiosamente, la película fue el número 2 la semana pasada y de repente se ha caído, quizá porque la taquilla se ha resentido un poco. Segunda semana, baja del 2 al 9. En el 8. Pues también nueva película, Creed, la leyenda de Rocky, con Ryan Coogler, con el inmortal Sylvester Stallone, acompañado de Michael B. Jordan. Primera semana en el Super 10. 7. El hijo de Saúl repite posición en su tercera semana a la película de Laszlo Nemes, una película tremenda sobre el holocausto, pero con un punto de vista realmente original. 6. Taxi Teherán, Baja un puestecito, la película iraní de Jafar Panahi, son 17 semanas ya en nuestra lista. 5. Los odiosos 8 de Quentin Tarantino, baja en su tercera semana del 3 al 5. En el 4. Bueno, sin embargo, sube del 6 al 4 La chica danesa, la película de Tom Hooper. Yo creo que es una película deliciosa, sensacional y además muy interesante. 3 semanas en el Super 10. En el 3. 45 años de Andrew Hayes recupera también un puesto. Esta película estupenda, sobre todo por Charlotte Rampling y Tom Courtenay, que están sensacionales. 8 semanas en la lista. En el 2. Pues llegamos a la película de la semana. Por tercera semana consecutiva entra una película nueva en el puesto 2. Vamos a ver lo que aguanta esta, Spotlight, la película de Tom McCarthy, una de las favoritas para el Oscar y realmente se lo merece, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, película sensacional. Y en lo más alto, puesto 1. Pues no hay quien pueda con ella. El Puente de los Espías todavía aguanta, son 9 semanas, las 9 en lo más alto. Y desde luego que es la película de la semana, puesto número 2, directamente, Spotlight. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. Hoy se han celebrado los Goya, dentro de muy poquito los Oscar, y Spotlight pues sí. Es una de las películas que suenan, que van a ser importantes en esa ceremonia. Pues yo creo que sí, a lo mejor incluso más de lo que muchos se esperan. La película de Tom McCarthy, realmente una película durísima, una película que ya anticipo, como es natural, que no va a gustar a todo el mundo. Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber, Stanley Tucci, un reparto sensacional. El director también es estupendo, recordemos que Tom McCarthy es, además de director, actor, guionista, es el guionista de Up, por ejemplo, esa maravilla de animación, ¿no? Y también dirigió Vidas Cruzadas, The Visitor, Con la magia en los zapatos, y ahora ha dirigido esta tremenda historia, como digo. Está ambientada en Boston, en los primeros años del siglo, los años 2000. Un grupo de periodistas del Boston Globe, un grupo que se denomina Spotlight, son 4 periodistas que se dedican al periodismo de investigación, y en este caso lo que investigan por encargo del nuevo editor que llega al periódico, estos casos de pederastia, de abusos sexuales a niños cometidos por uno, varios. Resulta que incluso un centenar largo de curas de la diócesis de Boston. Durante décadas se destapa por un caso en concreto, pero cuando empiezan a investigar resulta que esto ha sido una costumbre, una desgraciada costumbre durante muchos años. Y según avanza la investigación, además descubren que no ha sido solamente uno o unos pocos curas, sino que han sido cientos de curas y que han sido miles los niños afectados. No fue un camino fácil descubrir esta amarga verdad, porque había que buscar a los afectados, rastrear archivos, muchos de ellos ya eliminados, pelear con testimonios falsos y sobre todo con los miedos y las vergüenzas de los afectados y con las trabas que le ponían la iglesia y los católicos de la zona, que naturalmente veían sus creencias y su estado de vida absolutamente sacudidos. La película tiene la apariencia de una película clásica de investigación periodística, pero yo creo que es mucho más, ¿no? No solo por el ritmo y la progresión dramática, que la convierten casi en un thriller, en un penoso thriller, con fantásticas, estupendas interpretaciones, sino también por el especial interés humano de lo que están contando, ¿no? Tanto en el grupo de los periodistas como naturalmente en las propias víctimas que se ven reflejadas en la película. El periódico, el Boston Globe, ganó el Pulitzer en el año 2003. Como decíamos, a lo mejor la peli también tiene su merecido premio, gana el Oscar, o por lo menos gana alguno. Pero lo importante, sobre todo, es conocer estos hechos lamentables y reconocer también el trabajo de los creadores de la película, que, como digo, del primero al último están sensacionales. Spotlight, así se titula la película, una película que cumple una de las funciones importantes del cine, que es visibilizar asuntos que son importantes y trascendentes, como eran ese abuso de menores en la diócesis de Boston. José Manuel Escribano, nos oímos el próximo fin de semana hablando de cine. Pues hasta entonces, Bruno, un abrazo para todos. Y si hablamos de cine, la figura de Ana Diosdado, desde luego que es una de las importantes. Nos cuenta su vida, su biografía, Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. En octubre del pasado año fallecía la escritora, dramaturga, actriz y guionista Ana Diosdado, a la edad de 77 años. Varias enfermedades le rondaban hasta que finalmente no pudo recuperarse de una fatal parada cardiorrespiratoria. Hoy vamos a conocer mejor quién fue esta pionera a la que muchos consideran una de las más importantes dramaturgas y guionistas del siglo XX en España. Se puede decir que Ana Isabel Álvarez Diosdado Gisbert nació en Argentina en 1938 entre bambalinas, porque sus padres trabajaban en la compañía de la gran Margarita Sirgu. Sus progenitores se encontraban en Buenos Aires, huyendo de la Guerra Civil Española. Con solo 5 añitos hizo su debut como actriz en la obra de Federico García Lorca, Mariana Pineda, y al igual que la heroína española, se convirtió en una mujer de fuerte personalidad con ideas liberales. Sus padres terminaron divorciándose y Ana vuelve a España en 1950 con su padre, el actor Enrique Diosdado, y la nueva pareja de este, la actriz Amalia de la Torre. Su madre, en cambio, se quedará en Argentina y morirá al poco. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Amalia será un referente en la vida de Ana, tanto en lo profesional como en lo personal. Ana admira la inteligencia de su nueva madre y toma buena nota de los consejos que le da. Sobre todo, el de no convertirse en la típica ama de casa cuando le dice: no aprendas nada, porque cuando lo sepas hacer, te pedirán que lo hagas. Se vuelve al primer amor. Poco a poco, la joven Ana va formando su personalidad. Estudia en un liceo francés y se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Carrera que no terminará, pero que le influirá en su amor por la escritura. Y es que Ana, al principio, decidió probar suerte como escritora. De hecho, fue finalista del Premio Planeta en 1965 con la novela En cualquier lugar, no importa cuándo. Después vendría alguna novela más y un ensayo dedicado al teatro, hasta que se decidió a probar suerte como dramaturga. Su primera obra teatral, Olvida los tambores, fue un éxito, aunque al principio no estaba muy convencida de lo que había escrito. Con temor y ansia, hizo que tanto Amalia como su padre le dieran su opinión. Los compañeros de la compañía que habían creado sus padres también la leyeron, y todos ellos fueron los que la animaron a continuar por ese camino. Olvida los tambores se estrenó en Zamora en junio de 1970, ganando los premios Maite y Foro. Después vendrían muchas más a lo largo de su carrera. Más de 50 obras teatrales, entre ellas muchas adaptaciones como Casa de Muñecas de Ibsen o La gata sobre el tejado de zinc caliente de Tennessee Williams. Precisamente, durante los ensayos de La gata sobre el tejado en 1979 fue cuando conoció al actor Carlos Larrañaga. Carlos llevaba a cuesta su fama de don Juan español, pese a estar casado con la actriz María Luisa Merlo y tener 4 hijos, Pedro, Amparo y Luis con María Luisa, y Caco de una relación anterior. Ambos quedaron inmediatamente flechados el uno del otro, Ana de su simpatía y encanto natural y Carlos de su inteligencia. Al año de estar juntos decidieron casarse por lo civil en Londres. Muchos de sus amigos no apostaban por la relación, ya que decían que los dos eran demasiado diferentes. Ana era taciturna, introvertida, muy tímida y prácticamente una intelectual, mientras que Carlos era muy hablador. Le gustaba mucho relacionarse con la gente y tenía fama de ser muy, pero que muy infiel. Pese a todo pronóstico, la pareja se complementaba a la perfección y volvieron a casarse en 1987 en Toledo, organizando un bodorrio que vendieron a la revista Hola. Hay parejas que van evolucionando y cada cierto tiempo se vuelven a enamorar. La única relación anterior que se le conocía a Ana había sido con el actor Juan Diego, relación de la que no guardaba un grato recuerdo, aunque sí su amistad. En cambio, la lista de conquistas de Carlos era interminable. María Esquerino, Edma Penella, incluso Ava Gardner cuando estuvo en España. Algunos dicen que Ana se volvió más simpática y abierta desde que compartió su vida con Larrañaga. Además, se llevaba fenomenal con los hijos de Carlos. Desde muy joven, Ana había decidido no tener hijos, porque para ella, su carrera profesional era lo más importante. Yo quiero siempre hacerlo todo, hago más teatro, delante y detrás de la cámara. Pero, ¿cuándo fue cuando Ana Diosdado se hizo popular y cercana al gran público? Ese milagro se lo debemos a la televisión. En concreto, las series de televisión que guionizó y protagonizó en los años 80. Los años 80 fueron sus años dorados porque supo reflejar como nadie los problemas y también las preocupaciones que asediaban a la sociedad entonces. Su gran éxito, Anillos de Oro, estrenada en 1983 junto a Imanol Arias, le dio la oportunidad de abordar los temas del divorcio, la homosexualidad, el aborto, el adulterio o... En su otra serie, Segunda Enseñanza, estrenada en 1986, junto a Juan Diego, Carlos Larrañaga y otros compañeros, aprovechó para entrar de lleno en los problemas de los adolescentes, como la droga, las primeras relaciones sexuales, las relaciones de los adultos con los jóvenes, los problemas de los padres y también los educadores. Asuntos que lograba abordar con naturalidad y valentía en una España que se intentaba sacudir tantos años de dictadura y que empezaba a disfrutar de las primeras mieles de la democracia. Soy muy desvergonzada. Además, cuando hay público me muestro más indiferente. Tú eres de confianza. Amparo Larrañaga, su hija putativa, opinaba que Ana supuso un relevo generacional importante para la gente joven, influyendo en futuros guionistas, en dramaturgos y dando la oportunidad también a actores noveles que terminaron siendo grandes figuras como Javier Bardem. Te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas. En 1999, Carlos Larrañaga le pidió el divorcio. Llevaban 20 años casados, años en los que Ana siempre dijo que había sido muy feliz. Nunca haré ningún comentario negativo. Es un hombre con un gran sentido del humor, que te encandila. Aunque no sea sincero, conmigo no lo fue, pero me hizo feliz. Extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río. En el camino de Carlos había cruzado la actriz Pilar Velázquez, viuda del cantante Miguel Gallardo, y no pudo resistirlo. Esa relación no duró. Carlos se casaría después con María Teresa Ortiz Bau, relación que terminó fatal, y finalmente su última esposa, con la que tendría una hija, sería la actriz Ana Escribano. Eso sí, Ana Diosdado y Carlos Larrañaga mantuvieron su amistad y nunca quiso dar su opinión sobre los ligues que tuvo su marido. A mí no me lo han contado y entonces preguntárselo a ellos, porque acabo de decir a una compañera vuestra que yo jamás me meto en la vida privada de nadie. Ni siquiera la de tu marido, Ana. Mucho menos. Su amistad se mantuvo a lo largo de los años y cuando Carlos se enfermó, estuvo a su lado hasta el final. Para entonces Ana llevaba a rastras una enfermedad crónica, nada menos que leucemia. Era una leucemia crónica y dije, pues a mi edad no será para mucho tiempo. Después vendría el susto de un derrame cerebral del que logró recuperarse. Y a pesar de su edad y sus dolencias, siguió trabajando. Y el 5 de octubre de 2015, en plena reunión de la Junta Directiva en la sede de la SGAE, organismo que además había presidido durante 4 años, siendo la primera mujer en hacerlo, se desmayaba por culpa de una carencia cardiorrespiratoria de la que no logró despertar. Su último trabajo como actriz había sido en 2005, representando la obra Oscar o la felicidad de Shakespeare. Aunque en 2013 intentó subirse de nuevo al escenario para interpretar Fisterra, pero su salud se lo impidió. Recibió el cariño de sus compañeros cuando ese mismo año, en 2013, le otorgaron el premio Max de Honor a toda su carrera, y en su discurso de agradecimiento alentaba a la profesión a que siguieran creyendo en el teatro. Somos el testigo, guardamos el testimonio de todo lo que sabemos, sentimos, creemos y defendemos. Incansable, siguió escribiendo hasta el final, dejando en cartel su última obra, El cielo que me tienes prometido, que estaba dedicado a la figura de Santa Teresa de Jesús. La verdad es que es algo simbólico que en su última obra se planteara qué hay más allá, cuando ella creía que el cielo y el infierno están en nosotros mismos. Hoy hemos recordado a Ana Diosdado, una mujer que amaba a los perros y a los gatos porque decía que eran mejores compañeros que algunos hombres, a la que le encantaba pasear por la ciudad de San Sebastián y a quien, pese a que no le gustaba ser ama de casa, se le daba fenomenal cocinar canelones. Una mujer liberal, republicana y escritora que, por encima de todo, amaba el teatro. Mi visión del teatro, pues eso que repito siempre y me fastidia repetirme, ¿no? Es el que es ser comprometido a la hora de escribir. Pues escribir aquello en lo que uno piensa realmente, lo que uno cree, lo que uno defiende o no defiende. Nunca se consigue, ¿eh? Por lo menos yo no. Nunca se consigue del todo. Siempre dices, yo quería haber conseguido más y haberlo dicho mejor. Claro. Eso por supuesto. El compromiso es con uno mismo, con la propia conciencia, porque ¿qué punto de referencia vamos a tener? Lo que crees. Yo nunca he entendido que se escriba porque eso gusta, porque esto sí que se lleva, todas esas cosas. Debe ser un martirio escribir así, porque en cambio lo contrario es... También se pasa mal a veces, ¿eh? Se pasa mal, pero se pasa mal porque uno quiere esforzarse más y eso es el teatro. Para mí, las cosas que he dicho ahí que no están mal. Desde luego que no estuvo nada, pero que nada mal. Agradecer a Carmen Sabido, que ha colaborado en esta Mujer con Historia, al programa Corazón de Televisión Española y también a Cultura 24 Horas. Espero que con este relato hayáis conocido un poquito mejor quién era Ana Diosdado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Y atención, id a internet. Ahí vais a encontrar, si lo buscáis, en los principales buscadores, blog de Ciencia de la Mula Francis. Pues ese texto, ese blog, lo hace nuestro invitado y nuestro hombre en Eureka, que es lo que teóricamente se canta, cantan los científicos, el grito que dan los científicos cuando hacen un descubrimiento. Francis Román Villatoro es físico, es profesor de la Universidad de Málaga y, como decimos, es el responsable aquí en La Rosa de los Vientos en Eureka. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, la verdad es que este estudio nos llama muchísimo la atención porque nos habla de cómo eso que llamamos mente, la teoría de la mente, el atribuir a otros la posibilidad y la capacidad de adivinar intenciones, de adivinar actos que van a realizar, pensamientos que otros tienen, no es propio de los humanos, que hay animales, en este caso cuervos, que parecen también tenerlos. Exactamente, Bruno. Se llama teoría de la mente a la habilidad que tenemos las personas para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones, sus creencias. El origen de este concepto fue un trabajo pionero realizado con chimpancés en 1978 por dos psicólogos, David Primack y Guy Woodruff, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Estados Unidos. Enseñaron a chimpancés en laboratorio a engañar a sus compañeros, una ventaja cognitiva que se asocia a la posesión de una teoría de la mente. En 1987 este tipo de comportamiento también se observó en libertad en chimpancés gracias al trabajo de la famosa primatóloga Jane Goodall en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania. La prueba definitiva de que los chimpancés tienen una teoría de la mente se logró en 1996 gracias al trabajo de los psicólogos Daniel Povinelli y Timothy Eddy de la Universidad de Louisiana en Lafayette, en Estados Unidos, que realizaron experimentos con chimpancés relativamente jóvenes. Desde entonces se han hecho múltiples experimentos que demuestran que además de los primates hay otros mamíferos como los perros que parecen tener una teoría de la mente. Ahora se ha publicado en la revista Nature Communications un nuevo estudio que presenta pruebas muy firmes de que los cuervos son aves, también tienen teoría de la mente. Un experimento ingenioso que consistió básicamente en que, cuéntanos algo sobre ese trabajo, sobre ese experimento en concreto que ahora ha llevado a los científicos a llegar a estas conclusiones. Thomas Vignard de la Universidad de Viena y sus dos colegas han conectado dos habitaciones grandes separadas por una pared de madera que tiene dos ventanas, y en cada ventana hay una pequeña mirilla que puede estar abierta o cerrada. Los cuervos han sido entrenados para observar a través de las mirillas cómo un investigador en la otra habitación guarda comida, esconde comida en ciertos lugares de la habitación. Los cuervos aprenden que si la mirilla está abierta, deben esconder sus alimentos para no ser descubiertos por otros cuervos que podrían estar mirando por la mirilla en la otra habitación. Cuando un altavoz emite sonido de otros cuervos en el cuarto de al lado, pero sin que el cuervo que está haciendo el experimento vea si hay un cuervo o no, esto lo emite solamente un altavoz, los cuervos esconden sus alimentos si la mirilla está abierta, por si acaso les están observando. Sin embargo, no se muestran aparentemente nada preocupados cuando estas señales auditivas se emiten mientras la mirilla esté completamente cerrada. Es como si supieran que en dicho caso es imposible que un cuervo que esté en la otra habitación pueda observar dónde tienen la comida. Thomas Vignard de la Universidad de Viena y sus dos colegas interpretan este comportamiento como que los cuervos generalizan su propia experiencia y piensan que otros cuervos podrían querer robar su comida si les sorprendieran mirando a través de la mirilla. Todo indica que los cuervos tienen una teoría de la mente que les permite entender lo que otros cuervos ven y cuáles pueden ser sus intenciones futuras en la competencia por los alimentos. No deja de ser curioso el uso de estas mirillas, lo que viene a representar un poquito que si saben que son observados, actúan de una forma distinta a que si no lo saben. Se han utilizado, como señalas, dos mirillas para llevar a cabo este experimento, mirillas colocadas en la pared para separar ambas habitaciones. ¿Para qué se han usado en concreto en este caso, en esta investigación? Bien, Thomas Vignard de la Universidad de Viena y sus dos colegas han usado estas dos mirillas porque han realizado también un segundo experimento, un poquito más curioso. En la habitación se han colocado dos barreras detrás de las cuales los cuervos pueden esconder su comida, de tal forma de que estas barreras están colocadas de tal forma de que desde una mirilla se ve lo que hay detrás de una barrera pero no de la otra. Con lo que si está abierta una de las mirillas, el cuervo tiene que esconder su comida en una cierta barrera, pero no en la otra, porque en la otra él sabe que se ve la comida que está escondiendo. Y se ha comprobado que cuando se cierra una de las mirillas, tras que el cuervo hubiera escondido su comida detrás de una barrera, y se abre la otra mirilla, el cuervo rápidamente se da cuenta de que le pueden ver la comida y cambia de lugar la comida como si hubiera otro congénere. Y esto es solamente provocado por los sonidos del altavoz, como si hubiera otro congénere que pudiera ir a robarle la comida. Gracias a este experimento, los investigadores creen que los cuervos pueden predecir qué parte de la habitación puede estar viendo el potencial competidor en función de la mirilla que está abierta. Esto apoya, de nuevo, este segundo experimento, su interpretación de que los cuervos tienen una teoría de la mente. Vamos a ser escépticos, hay que serlo siempre, poner todo en tela de juicio, porque este experimento también tiene unos peros, hay que profundizar en ellos, pero como decimos, existen unos peros, ¿no? Bien, por ahora no se puede saber si la teoría de la mente en estos animales, los cuervos y otros animales en los que se ha sido estudiada, es innata o es aprendida durante su etapa de cría en cautividad. Los autores del nuevo estudio de la Universidad de Viena han usado cuervos criados en zoológicos que han estado en contacto con humanos desde su nacimiento. Estos investigadores interpretan sus resultados como que los cuerpos manejan conceptos abstractos, infieren relaciones causa-efecto e integran la información del entorno para adaptar su comportamiento a cambios como la apertura y cierre de la mirilla. Incluso si esta interpretación es correcta y los cuerpos tienen una teoría de la mente, no debemos pensar que sea tan sofisticada como la de los humanos o como la de los primates, como los chimpancés. Son necesarios futuros estudios que diseñen métodos que permitan cuantificar el grado de teoría de la mente que tienen diferentes animales en comparación con el que tienen los humanos. También habrá que estudiar los mecanismos neurológicos en el cerebro de los cuervos responsables de esta respuesta en estos experimentos. La gran inteligencia de los cuervos ha dado lugar a muchos cuentos y mitos durante la historia de la humanidad. Aprender mejor cómo funciona su mente nos ayudará a aprender mejor cómo funciona nuestra mente y podrá tener incluso aplicaciones. Por ejemplo, en ciertas enfermedades, como algunos trastornos de autismo, algunas de las personas pierden habilidades cognitivas asociadas a la teoría de la mente. Entender bien la teoría de la mente en animales ayudará a desarrollar tratamientos para contra las enfermedades que afectan a la teoría de la mente en personas. La ciencia es realmente fascinante y nunca se sabe hasta dónde pueden llegar este tipo de estudios realizados sobre animales. Estudios, en este caso, que nos demuestran dos cosas. Una menos importante es la capacidad y la inteligencia, el poder de la mente, de los cuervos en concreto. Pero el segundo tema, que es mucho más importante casi todavía, es saber cómo nos puede ayudar a nosotros, cómo puede ayudar a algunas enfermedades este Eureka, que sin duda se puede utilizar y se puede decir tras este descubrimiento, tras esta investigación que nos ha contado aquí Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final. ¿Qué intensidad es la de esta noche que hemos abierto y que hemos iniciado con ese premio a mejor película, la gran triunfadora Truman, en los premios en Goya, y al mundo del espionaje y el mundo del cine, su relación, cómo lo ha presentado el cine, el séptimo arte, cómo ha presentado el mundo del espionaje? Es el tema que hemos tratado con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0, y sobre coincidencias imposibles que han cambiado la ciencia, que han cambiado la vida de muchas personas. Hemos hablado y hemos conversado con Giuseppe Guijarro en el Club del Misterio. También nos hemos enterado de parte del contenido de lo que dicen esas 1500 páginas en el expediente que certifica la persecución de Albert Einstein por parte del FBI. También hemos hablado de la influencia de la mente en la salud. Hemos hablado con una doctora, con una neuróloga, que ha certificado, como se ha encontrado en muchas ocasiones, con casos en los cuales la mente, el estrés, la ansiedad, tienen mucho que ver con el estado de salud de las personas. Hemos hablado también de la mente de los cuervos en Eureka, y por supuesto hemos tenido en azul y verde a uno de los especialistas, a uno de los principales especialistas en nuestro país y en el mundo. En azul y verde ha conversado con él Alex Fidalgo, especialista en el virus del Zika, sobre el que todo el mundo habla. Y como no, hablando de cine, Ana Diosdado, protagonista de Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Mira lo que dice Bufo Pintor. Rosa Vientos es BIT, Very Important Program. Estoy de acuerdo. Un programa importante que estará mañana con vosotros a partir de la 1:30 a las 12:30 en la Comunidad Canaria.